Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. 7 comunas de Santo Domingo de los Áchilas buscan ser declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por sus tradiciones medicinales, ancestrales, culturales y gastronómicas. La idea surgió en el 2014 cuando sus dirigentes determinaron que las tradiciones se estaban perdiendo. De los 3.000 Áchilas que viven en las comunidades, solo la mitad practica sus costumbres, los demás ya no lo hacen. Incluso su lengua nativa, el tasiski, poco a poco se va perdiendo. El trabajo es permanente y busca que se reconozcan las prácticas culturales. José Aguavil, gobernador Sáchila y promotor cultural de la comunidad, explica sobre sus principales actividades. En donde nosotros, pues, como Sáchila, estamos haciendo conocer de nuestra cultura, ¿no? Porque severamente se está queriendo perderse. Entonces, lo que estamos aportando aquí es haciendo conocer nuestra cultura, en qué forma vivimos, qué hacemos, cómo es nuestra danza, cómo fue nuestra cacería, cómo las mujeres atendían cuando llegaba de la cacería, ¿no? Cómo nuestra curación y nuestra ceremonia realizamos en nuestra comunidad. Se tiene previsto que para el 22 de junio se consiga la declaración y que el pueblo Sáchila sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, luego de que todos los estudios y proyectos que acarrea esta designación se hayan concluido. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.